vez que has entregado tu querer. Primera vez, que nada importa, solo es. Primera vez, que han navegado amor tu piel. Primera vez que has entregado tu vida.